En 1374, con el Edicto de Reggio, la ciudad de Módena, en Italia, crea el cordón sanitario considerado como la primera cuarentena moderna. No obstante, este término, el de cuarentena, derivó rápidamente en un concepto marítimo, pues se aplicaba para denominar al periodo de aislamiento al que se sometía a los buques que llegaban de puertos de mala fama médica. Por supuesto, este aislamiento llevaba implícita la idea de periodo de incubación. El primer puerto en que se decretó una cuarentena fue el de Ragusa, hoy Dubrovnik, en Bosnia-Herzegovina, y fue en 1377. Aunque es cierto que en este caso no se trató literalmente de una cuarentena, porque la duración del aislamiento fue solo de 30 días. Pero esto cambiaría rápidamente, pues 6 años después, en el puerto de Marsella, se aumentó el plazo a los 40 días. Ya en el siglo XV, también en Marsella, este periodo de observación o cuarentena hizo nacer el llamado lazareto. ¿Lazareto? Existen referencias históricas en las que se asegura que el término lazareto deriva inicialmente de la función de aislamiento que tuvieron las leproserías, y como esta es la dolencia de la cual se supone murió Lázaro, estos edificios toman su nombre. La finalidad de este tipo de recintos ya se establecía en la Biblia, subrayando la idea de aislar a los enfermos contagiosos en una cuarentena temporal que, dependiendo del grado de la enfermedad, podía ser de 7 a 14 días, contemplándose incluso el confinamiento definitivo. Por tanto, podemos decir que se denomina lazareto a un recinto aislado y cercado donde se insertan diversos pabellones o construcciones más o menos separadas, cuya finalidad es, en primer lugar, la de acoger a las personas y mercaderías que llegan de lugares infectados por algún tipo de contagio, y en segundo lugar, la de someter a observación a estos sujetos y objetos durante el periodo de tiempo establecido sanitariamente. A partir del siglo XV, sobre todo en relación con el comercio marítimo, los puertos mediterráneos empezaron a construir o habilitar lazaretos, o sea, lugares complementarios donde los pasajeros debían permanecer a la espera de que se pasase el periodo de contagio previamente establecido. Con el tiempo llegaron a establecerse complejos reglamentos. Se planteaba como base que las precauciones contra la importación de los contagios debían empezar en el mismo origen de estos. Por ello era necesario que en los puertos de origen los responsables sanitarios diesen una especie de pasaporte o patente de sanidad a todas las embarcaciones, nacionales o extranjeras, mercantes o de guerra. Respecto a las patentes de sanidad existían diferentes grados: limpia, tocada, sospechosa y sucia, y estas analizaban en este orden la salud o el contagio presente en el lugar de salida. ¿Cómo se asignaban dichas patentes? En el puerto de salida, el cónsul que representaba el puerto de destino debía visitar o mandar visitar el barco para asegurarse de que cumplía con los reglamentos sanitarios, que también se debían respetar durante la travesía. Era entonces cuando, analizando la situación presente en el momento de partida, se asignaba una u otra patente a la embarcación. Y esta, ya en el mar, debía dar a conocer la patente con la que navegaba. Si era limpia, portaba bandera blanca. Si se le había asignado la patente de tocada, bandera amarilla. En el caso de que fuese sospechosa, su bandera era amarilla y negra en su longitud. Y para la patente sucia o apestada, la bandera era amarilla con un globo negro en el centro. En este último caso, además, por la noche, el barco tenía que llevar un farol encendido al final de uno de sus mástiles para dar a conocer su situación y estado sanitario. Además, el comandante, capitán o patrón tenía que anotar en el diario de navegación todas las situaciones e incidencias habidas durante la travesía. Aquel diario sanitario recogía los posibles cambios en las patentes, según las relaciones con otros buques o escalas en otros puertos. Una vez en el puerto de destino, si no había recibido la patente limpia, los objetos debían quedar en la cubierta del barco, oreándose al sereno, cumpliendo lo que se denominaba como periodo de serenage. Los pasajeros sanos debían cumplir cuarentena en el lazareto y los enfermos ir al hospital. Dependiendo de la enfermedad, los plazos variaban entre los 8 y los 30 días. Incluso, en 1784, Marsella imponía 50 días de cuarentena a los buques procedentes de Túnez y Argel. Pero en cualquier caso, una vez efectuada la observación, cumplida la cuarentena y determinada su limpieza, los pasajeros ya podían circular libremente por la ciudad. En cuanto a lo material, una vez superado el periodo de serenage, el barco y los bártulos y enseres que en él se encontraban se desinfectaban con vapores de cloro. En referencia a la obra que hoy ilustra nuestro archivo de cuarentena, es más que probable que el lazareto que en ella aparece sea el construido en Mahón, en Menorca, a raíz de la disposición sanitaria de 1866. El pintor de este óleo, criado en 1877, es Carlos de Haes, artista de origen belga que llega a España, en concreto a Málaga, junto a su familia, siendo tan solo un niño. Pasados unos años comienza su andadura artística de la mano del pintor academicista Luis de la Cruz, y en 1850 decide continuar su formación en su tierra natal, estudiando a los grandes maestros flamencos del paisaje, al mismo tiempo que establece contacto con las vanguardias europeas que en Bruselas se dan cita en torno a las renombradas exposiciones anuales de los salones de la capital belga. Su formación al lado del paisajista Joseph Quinault determina su encuentro con la pintura al aire libre, a la que se entregará con pasión y definirá su producción artística en su totalidad. Con este bagaje, en 1856 vuelve a España, consiguiendo en la primera edición de las exposiciones nacionales una tercera medalla con paisajes tomados en los alrededores de la capital belga, que abren brecha e insuflan vida en la estructura arcaica y academicista del paisajismo español. En 1857 se le otorgará una cátedra en la Escuela Superior de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde la que a lo largo de su enseñanza formará en ejercicio de la pintura al aire libre a toda una generación de paisajistas. Paralelamente a su docencia, él continuará con su producción artística, llegando a conseguir, en 1858, la primera medalla en la exposición nacional con un paisaje realizado en las cercanías del Monasterio de Piedra. A partir de 1862, toman carta de naturaleza en su cátedra las salidas para pintar los alrededores de Madrid y las excursiones veraniegas que solo o en compañía de algunos de sus discípulos más íntimamente ligados a él, realiza por toda la geografía europea. En estos viajes, Carlos de Haes deja plasmados en pequeños estudios al óleo infinidad de paisajes que luego guarda celosamente en su taller por simple placer estético o como fuente de inspiración para composiciones de mayor formato. Y precisamente uno de ellos es el Lazareto Balear que hoy protagoniza este apartado. En esta tabla de pequeñas dimensiones que forma parte de la colección del Museo del Prado, observamos cómo sobre el agua reposan y se reflejan en la superficie varias barcazas de pesca con su velamen plegado. Centrando la composición, nos encontramos con el Lazareto, cuya estructura arquitectónica, iluminada por un sol de mediodía, se refleja también en las mansas aguas del mar. Ante el edificio navega un pequeño bote comandado por un pescador. La composición, tremendamente fotográfica, nos muestra los mástiles de otra embarcación que se pierde en un sugerente fuera de campo. Texto extraído de la web del Museo del Prado, de la tesis doctoral Ciencia, Sociedad y Planificación Territorial en la Institución del Lazareto, firmada por Joaquín Bonastra Tulós, y el artículo Lazaretos, Historia y Proyectos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, publicado por Juana María Balsalobre García.